morir. Para ti yo fui un error que el tiempo borró, que no fue bueno vivir. Pero yo sé que en el fondo de ese cruel corazón tu pasión sigue siendo mi amor, y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar. No me has podido olvidar, no me has podido arrancar. Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor. ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Al fin.